الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libreen uinetan. Gaurkoan eta astero legez ordu betez arituko gara telefonoz, Jesus, telefonoz, irratiz bestaldean Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Eta telefono esan dut, izan ere subkonsienteak traizionatu egin nau. Ba, telefono zari garelako joetake, ba, harremanetan jartzen zaiatzen Xabier Agirre Gabiriarekin, Eguzki Irratiko Intifada Mundiala irratzaioko kidearekin. Izan ere, ba, Palestinan dabil zenbait Davide eta Euskal Herriko eragile, gizarte eragileek osatutako brigada batean. Baina bueno, ba, oraingoz telefonoak utz egin digu eta bestelako kontu batzuk izan beharko dugu mintzagai gaurkoan. Hala ere, hain zuzen ere gaurkoan Intifada Mundiala irratzaioan egindako elkarrizketa bat baliatuko dugu, izan ere iragan astean Santiago Albarriko elkarrizketatu zuten, ba, ekialde hurbileko egoera orokorraz eta zehazki Siriako aferaz aritu zen bere solasaldian. Gerturatuko gara beraz gaurkoan ba, Siriako gatazkara, ba, ekialde hurbileko kontuetan aski aditua den Santiago Alba Ricoren eskutik. Lare, beste kontu batzuk ere izango ditugu mintzagai eta astero legez emango diogu hasiera gaurko irratzaioari, ba, Palestinatik datozkigun albistei errepaso ematen. Eta bukaera partean boikot kontuak ere izango ditugu mintzagai. Izan ere, honezkero jakingo duzuenez, datorren otzaiaren 28an Gasteizera Tel Aviveko Makabi Saskibaloi taldea da etortzekoa. Nagoeneko ari dira antolatzen Gasteizen zenbait protesta ekitaldi eta, bueno, ba, egitarau oparoa prestatu da, ba, Makabiri behar bezalako harrera egiteko eta horren berri ere emango izuegu. Hori guztia ordu bete eskasean. Eta luzamendutan ibili gabe gerturatuko gara ba Palestinako aktualitatera aste honetako albistegi errepaso ematen. Arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon Goldo. Ze berri datozkigu Palestina aldetik? Bueno, ba beste behin ere saio hasi behar dugu ba Israelek aurrera eramaten dituen kolonizazio planekin eta beste behin ere ba Cisjordanian eraikitako koloniekin. Israel aprueba la construcción de 90 casas en una colonia judía en Palestina. El nuevo anuncio de construcciones en territorio de Palestina se suma a la publicación la semana pasada de un concurso para otras 40 viviendas para colonos judíos en el asentamiento de Tecora, al este de Belén, y de otras 146 en el de Nokdim. El Ministerio de Defensa de Israel aprobó la construcción de 90 viviendas en una colonia judía en cerca de Ramala, en Cisjordania. Las casas se edificarán en el asiento de Beit El, cerca de Ramala. Es un plan aprobado en agosto, pero que por cuestiones burocráticas no se había culminado. Ahora, por lo visto, está acabado y no hace falta un concurso, así que la construcción puede empezar de inmediato, explicó a la agencia EFE que nos hace llegar esta noticia Haki Tofram, responsable del seguimiento de los asentamientos en la ONG Shalom Achshav, una ONG israelí. Según esta organización, el nuevo anuncio de construcciones se suma a la publicación la semana pasada de un concurso para otras 40 viviendas en el asentamiento de Tecora, como ya hemos dicho, al este de Belén, y otras 146 en Nokdim. Nos dicen desde esta organización israelí, lo que estamos viendo es que el ejecutivo de Benjamin Netanyahu continúa con su política y trata de aprovechar el poco tiempo que le queda para establecer hechos en el terreno antes de tener una nueva coalición de gobierno con una nueva política sobre colonización de los territorios palestinos. La aprobación de las nuevas construcciones en colonias tiene lugar poco después de que se anuncie la visita a la región del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que visitará la zona en primavera y que, bueno, nos dice esta noticia que su administración ha condenado con dureza el crecimiento de los asentamientos, aunque, bueno, lo de la dureza en este caso parece bastante relativo. También es curioso que la noticia nos pone de relieve una cuestión administrativa, pero que tiene mucho interés, que es que quien aprueba la construcción de los asentamientos ilegales de las colonias es el Ministerio de Defensa, lo cual nos pone una vez más de relieve el carácter militar y colonial de las colonias. Eta irraldarre, ba, maika trikimailu eta maika baliabide erabiltzen dituzte Palestina okupatzeko, zehazki Jerusalem inguruan koloniak direla, arrestia dela, ba, mila trikimailu. Eta oraingo honetan beste hoietako batez arituko gara. Planes israelíes para echar a los palestinos de sus pueblos mediante la construcción de un inmenso vertedero en el área de Jerusalén. El Ayuntamiento Israelí de Jerusalén planea construir un inmenso vertedero sobre los pueblos palestinos ubicados en Jerusalén Este, según ha manifestado Adalah, un grupo por los derechos humanos. El plan forma parte de un conjunto de esfuerzos para conectar los ilegales asentamientos solo para judíos levantados en Cisjordania con Jerusalén. Alrededor de 32.000 palestinos viven en los pueblos de Anata y Al-Isawiya, que se localizan cerca de la denominada Área E1, y cuando esos planes se completen quedarán aislados aislados del resto de Cisjordania. Además del nuevo basurero, que tendrá una extensión de 530 donum, multiplica por 1000 y sale el número de metros cuadrados. El donum es una medida turca que todavía se aplica en la zona. Pues este basurero, el plan incluye la construcción de nuevos edificios para el tratamiento de basura y carreteras. También supondrá cambios en los aspectos referidos a las infraestructuras hídricas, de saneamiento, eléctricas y telefónicas. Se han hecho previsiones para que el lugar pueda utilizarse durante unos 20 años y allí podrán arrojarse entre 5 y 8 millones de metros cúbicos de desechos sólidos de la construcción. Esta organización, Adalah, publica un vídeo de la abogada Suda Bisara en el que explica que las comunidades palestinas se verán tremendamente afectadas con nuevos peligros para el medio ambiente y su salud, pero también les hará perder sus tierras. Sabemos que alrededor de 150 palestinos beduinos que viven en la zona van a ser expulsados de esa área. La municipalidad de Anata se ha opuesto formalmente al plan del vertedero ante el Comité de Construcción y Planificación del Distrito de Jerusalén, contactando con la asesoría de Adalá, el Centro de Derechos Humanos de las Minorías Árabes en Israel y la Coalición Cívica para la Defensa de los Derechos de los Palestinos en Jerusalén. El plan, de llegar a realizarse, impedirá el desarrollo de las localidades de Anata y Al-Isawiya, aislándolas del resto de territorios palestinos. En cambio, sí servirá para mejorar y privilegiar las condiciones entre los asentamientos judíos de Cisjordania en el área E1 y la Municipalidad de Jerusalén. El plan infringe asimismo las leyes de los derechos humanos y está cambiando el carácter del territorio ocupado, no sirve para mejorar y bien al contrario la calidad de vida de la población civil ocupada y no es necesario para ningún objetivo militar. En cambio, sí sirve a los objetivos políticos de la potencia ocupante en la zona. Bueno, pues otro elemento más, otra estrategia más de estas infraestructuras al servicio de la ocupación. En este caso, pues robo de tierras, aislamiento de la población palestina y conexión de las colonias ilegales en Cisjordania con Jerusalén a través de esta infraestructura. Eta honen guztiaren aurrean palestinarrek resistentzia bide desberdinak jartzen dute martxan eta aurreko astetan bezala gaurkoan ere itzen berdizuegu resistentzia bide hoietako batetaz. Fuerzas israelíes frustraron la mañana de este sábado un nuevo intento por parte de activistas y palestinos de establecer un campamento en un territorio próximo a Hebrón, el sur de Cisjordania. Decenas de activistas se concentraron cerca de la aldea palestina de Al-Tuwani desde primeras horas para levantar varias tiendas de campaña que denominaron Campamento de Canaán cuando fueron sorprendidos por las fuerzas israelíes que se lo impidieron. Yuni Sarar, coordinador de los comités populares en el sur de Hebrón, declaró a la agencia de noticias MAN que los soldados israelíes asaltaron a una treintena de activistas concentrados en el lugar. Nos dice, comenzamos a erigir las tiendas y fuimos sorprendidos por la gran cantidad de fuerzas del ejército israelí que comenzaron a atacarnos y a destruir las tiendas y a golpearnos. Arar advirtió de que tratarán de levantar nuevamente el campamento. Los activistas explican que con esta iniciativa intentan asegurar los terrenos agrícolas para los lugareños de la zona donde Israel planea construir nuevos asentamientos cerca de Hebrón. Por su parte, un portavoz militar dijo que los soldados evacuaron las estructuras levantadas de forma ilegal, según siempre, por supuesto, siguiendo las leyes coloniales israelíes, y respondieron con medios antidisturbios cuando un centenar de palestinos, según decían, protagonizaron desórdenes en el lugar. Eta horrelako protesta ekitaldiak ugaltzen ari dira Cisjordanian. Horietako beste baten berri ematen digute gaurkoan palestinalibre.org webgunean. Cientos de palestinos reanudan protestas contra la colonización israelí. Manifestantes formaron una cadena humana y establecieron tiendas de campaña para protestar contra la construcción de la denominada Ruta 4, que consume una parte de las tierras de Beit Safafa en territorio ocupado y divide este área del área palestina en dos partes. Cientos de activistas y ciudadanos palestinos levantaron este fin de semana un campamento de protesta en las adyacencias de los territorios ocupados en el barrio de Beit Safafa, al sur de Jerusalén Este, para rechazar la construcción de una nueva carretera para las colonias israelíes que habitan en las confiscadas tierras palestinas. El domingo, por ayer, los manifestantes formaron una cadena y establecieron tiendas de campaña para protestar contra la construcción de la denominada Ruta 4, que consume una parte de las tierras de Beit Safa. Según el proyecto de Tel Aviv, esta carretera conectará varios asentamientos israelíes cercanos, consumiendo nuevos terrenos que también pertenecen a la comunidad palestina. La concentración procedió a interrumpir el paso de dos excavadoras que intentaban escarificar el terreno, una acción por la cual los cuerpos de seguridad israelíes arrestaron a dos ciudadanos palestinos. No permaneceremos en silencio mientras continúa la expansión de los asentamientos y la confiscación de nuestras tierras, expresó uno de los manifestantes a la televisión palestina. Esta área se encuentra dentro de los límites de la denominada zona E1, unas tierras palestinas ocupadas sobre las que el gobierno israelí tiene control civil y militar, como ocurre en al menos el 60% de Cisjordania. Recientemente, el régimen de Tel Aviv anunció sus planes de construir unas 4.000 nuevas viviendas para colonos en esta zona, tras la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reconoció a Palestina con el estatus de Estado observador. Pues a día de hoy más de 500.000 de israelíes viven en más de 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación del 67 en los territorios de Cisjordania y en Jerusalén Este. Y los planes de Netanyahu, quien ostentará el nuevo cargo de primer ministro, pues van en la línea de seguir aumentando esas colonias a lo largo de Jerusalén Este y dividir Cisjordania en dos territorios inconexos. Eta Israelek Palestinaren erresistentziaren aurka burutzen duen errepresioak aurrera jarraitzen du, eta aurreko astean komentatu genuen bezala, Hasan Karaya Stop the Wall erakundeko kidea atxilotu zuten, eta oraingoan bere kidek argitaratutako gutuna helarazi nahi dizuegu. Liberación inmediata de Hasan Karaya. En las primeras horas del miércoles 23 de enero, las fuerzas de ocupación israelí detuvieron a Hasan Yasser Karaya, coordinador de la juventud de la campaña Stop the Wall y un conocido defensor de los derechos humanos, cuando con violencia irrumpieron en su casa de Safa, al oeste de Ramallah, en Cisjordania. Estamos muy preocupados por los informes de que el señor Karaya ha sido objeto de violencia física al comienzo de su detención. Esta nueva detención de un miembro del personal de Stop the Wall viene como parte de la continua represión israelí a los defensores palestinos de los derechos humanos y de Stop the Wall en particular. La Acción Popular Palestina contra el aumento en la construcción de los asientos israelíes y la expulsión por la fuerza de las comunidades palestinas se corresponde con la condena del muro israelí ilegal y de la construcción de los asentamientos israelíes por los gobiernos de todo el mundo. Les pido ahora proteger el derecho de los palestinos defensores de los derechos humanos para oponerse a las mismas políticas que la comunidad internacional condena. Por tanto, como ciudadanos y ciudadanas, les instamos a que sea utilizada, en primer lugar, la influencia de los gobiernos de todo el mundo para presionar a las autoridades israelíes que liberen inmediatamente e incondicionalmente a Hasan Karaya y exigir garantías de las autoridades israelíes de que sus derechos como detenido serán plenamente respetados el tiempo que permanezca bajo custodia. Y además que sea garantizado que los representantes consulares estén presentes durante las sesiones del tribunal de Hasan de Karaya. Eta albisten tarte honekin bukatzeko, beste behin ere salatu behar dugu Israelgo hegazkinak sartu direla Libanoko haize eremuan. Según un comunicado del ejército libanés, 12 aviones israelíes ingresaron en el espacio aéreo del país árabe a las 10:30 de la mañana, hora local, y recorrieron diferentes partes de este territorio. El ejército añadió que un avión de reconocimiento israelí voló durante más de 7 horas sobre Naqoura, una localidad costera en el sur del Líbano. Asimismo, subrayó que con frecuencia aeronaves israelíes vuelan en los cielos libaneses, pero normalmente no abren fuego. Según el ejército israelí, estos vuelos sirven para fines de vigilancia. Las violaciones sistemáticas del espacio aéreo del Líbano contravienen la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2006. Según el informe con datos estadísticos que presentó hace ya unos años, en 2009, el gobierno de Beirut a la Organización de Naciones Unidas, hasta esa fecha el régimen de Tel Aviv había violado más de 7.000 veces el territorio del Líbano. Eta albistei errepasoa amaitzeko, orain bai, gogora ekarri behar dugu Samer Issawi preso palestinarraren egoera. Izan ere, goze greban diharduten presoen taldean dago, eta dagoeneko 200 eguneko muga gainditu egin du. los presos palestinos en trance de morir son los que muestran el verdadero rostro de Israel. Los miles de palestinos, hombres, mujeres y niños que son detenidos, torturados y encarcelados por Israel sin otra razón que la voluntad del ocupante de romper a todo un pueblo y obligarlo a partir, son los que muestran el verdadero rostro de la ocupación y la gran dignidad del pueblo palestino por su resistencia. Hablamos del caso de Samir Issawi, un palestino de Issawiya, en Jerusalén. Tiene 33 años y el 18 de octubre de 2011 fue liberado tras haber pasado más de 10 años en las cárceles israelíes. Issawi fue uno de los 1.027 prisioneros liberados en el intercambio con el soldado Gilad Shalit. 9 meses más tarde de su puesta en libertad, el 7 de julio, fue arrestado de nuevo, acusado de haber vulnerado las condiciones de su excarcelación. A la redacción de este artículo sumaba 191 días en huelga de hambre, ya ha llegado a los 200, para exigir su libertad con una salud muy deteriorada. Su corazón late lentamente en una habitación aislada en la clínica de la prisión de Ramala, a pocos kilómetros de Tel Aviv. Para poder sentir lo mismo que Samir, muchos se han unido a la huelga de hambre por un día, explica en Gaza la organizadora de una huelga de hambre de 24 horas secundada por más de 3.000 personas en todo el mundo, Malaka Mohamed, una de las activistas palestinas que están difundiendo el caso de Issawi. Las movilizaciones se han esparcido rápidamente, especialmente en Palestina. En Gaza, los familiares de los presos y las diferentes organizaciones de apoyo se concentran cada lunes en una jaima donde también hay espacio para organizaciones de apoyo para el recuerdo a Samir Issawi y 4 presos más en huelga de hambre. En Issawiya, en el barrio de Samer, el ejército ha destrozado hasta 14 veces la jaima dedicada a su honor, a su memoria, y en Ramala, en Cisjordania, un grupo de 8 personas se sumaron a la huelga de hambre en solidaridad durante 9 días. Sus familiares no tienen permitido visitarlo en la cárcel, ni siquiera ahora que su estado de salud es muy delicado. Solo puede recibir visitas de su abogado. Su hermana, Sirin Issawi, que durante los últimos meses se ha convertido en su portavoz, comentaba por teléfono: el pasado miércoles recibió la visita de su abogado y le dijo que dejaba también de beber agua. Sirin describió su estado como muy crítico. Su temperatura oscila entre los 39 y 41 grados, su pulso es más que débil, le duelen los riñones, no ve bien, sus músculos están erosionados, su sistema nervioso ha dejado de trabajar correctamente y tiene a menudo dolor de cabeza. Pues bueno, un delicado estado de salud tras 200 días de huelga de hambre. En las cárceles israelíes, los palestinos han protagonizado decenas de huelgas de hambre en las que han participado miles de presos. La última huelga colectiva fue en abril de 2012, cuando ayunaron durante 77 días al menos 1.200 prisioneros políticos. La huelga terminó cuando el Servicio Israelí de Prisiones aceptó las demandas de detener las detenciones administrativas y el aislamiento, entre otros. La situación pues de este preso, de Samir Issawi, es muy delicada en estos momentos. Eta honenbestez bukatutzat eman behar dugu prentsa errepasoa. Eta jarraian izango dugu entzungai, lehen iragarri dizu egun bezala, Santiago Albarrik hori egindako elkarrizketa, Eguzki Irratiko Intifada Mundiala saiotik jaso duguna, eta datozen minutuotan ekialdi hurbileko egoera politiko orokorraz zarituko zaigu, eta zehazki Siriako aferaz eta Sirian biziden gatazkaren nondik norakoak. Joko dugu beraz Intifada Mundialera eta entzungo dugu Santiago Albarrik hori egindako elkarrizketa. Bueno, pues seguimos aquí en Intifada Mundiala y ha llegado el momento ya de trasladarnos a Túnez, en donde está Santi Alba Rico, compañero internacionalista y arabista, que ya hemos tenido la suerte de contar con él en otro programa aquí en Intifada Mundiala. Y bueno, pues antes de nada, muy buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí al teléfono una vez más. A vosotros. Bien, te dejo con los compañeros Richard y Xavi y comenzáis cuando queráis. Bueno, Santi, como sabes, hoy estamos tratando el tema de Siria, pero como tenemos a ti en directo en la línea desde Túnez, cuéntanos un poco este último acontecimiento del asesinato de un político de un partido de izquierdas, que me imagino que estará revolucionando bastante las calles y el ambiente en la ciudad, en el país. Pues en efecto, esta mañana ha habido de duros enfrentamientos con la policía en la avenida Bourguiba. La policía ha cargado justo en el momento en que entraba el cortejo con el cadáver de Shukri Belaid, el opositor asesinado ayer en esta avenida Bourguiba, que es donde se celebran todas las manifestaciones y donde está el Ministerio del Interior. Pero en todo el país ha habido manifestaciones. En Sidi Bouzid, donde comenzó la revolución tunecina, pues se ha quemado una sede del partido Ennahda, y por lo tanto situaciones de mucha tensión. Shukri Belaid era el líder de un partido que se llama el Movimiento del Patrióticos Democráticos. Movimiento es un partido panarabista y marxista, que forma parte de este frente popular creado hace unos meses y que reúne a la mayor parte de los partidos de la izquierda radical tunecina. Fue asesinado ayer, después además de intervenir en un programa de televisión en el que una vez más insistió en su denuncia de la complicidad entre el gobierno, o mejor dicho, entre el partido Ennahda, el partido islamista Ennahda, y esas ligas de defensa de la revolución que surgieron al calor de los acontecimientos de hace 2 años y que de alguna manera han pasado a ser pues utilizadas por Ennahda, según pretende la oposición, al menos. El caso es que no se sabe bien quién ha cometido este asesinato. Establecer un vínculo entre su denuncia de las ligas y su asesinato, pues yo creo que es demasiado evidente, demasiado fácil. Hay muchas manos negras interesadas en estos momentos en desestabilizar el país. Creo que Ennahda es la última interesada en estos momentos en generar más tensión, en momento de debilidad creciente, con un gobierno que se hace pedazos, que no consigue esa remodelación prometida desde hace ya 2 meses, y con divisiones también internas. Y la respuesta inmediata, por un lado, ha sido la de condena unánime por parte de los partidos, pero también la profundización de ese abismo entre gobierno y oposición. Los partidos, digamos, de la oposición se han reunido y han emitido un comunicado conjunto llamando a la huelga general, a la suspensión de la participación de las actividades en la Asamblea Constituyente de todos los diputados de la oposición y a la dimisión de un gobierno que consideran ilegítimo. El caso es que en estos momentos nos encontramos con un país dividido en dos, y hay que esperar que unos y otros tengan el suficiente sentido de la responsabilidad como para entender que la actual relación de fuerzas, pues una y otra parte deberían buscar la manera de que no descarrilase un proceso que sigue siendo muy frágil. Pues gracias, Santi, por ponernos un poco al día. Seguiremos muy atentos al desarrollo de los acontecimientos. Vamos a ahora hablar un poco de la situación también muy revuelta en Siria. Y quisiera empezar preguntándote cómo ves lo que está pasando ahora en Siria. ¿Es una revuelta, es una revolución popular, es un complot imperialista o una nueva guerra fría? ¿De qué podemos hablar cuando hablamos del conflicto sirio? Pues yo creo que en principio hay que hablar, y tal y como expresa tu propia pregunta, de un conflicto en el que ya es muy difícil saber qué es exactamente lo que está ocurriendo, y muy probablemente hay un poco de todo lo que tú has mencionado. Creo que sin duda hay que tener en cuenta que estamos hablando de un conflicto que dura ya 2 años, con 60.000 víctimas mortales, con desplazados internos o externos en torno a los 2 millones de personas, con 120.000 personas encarceladas y con muchos exiliados. Eso quiere decir que, en cualquier caso, digamos que en estos 2 años varias generaciones potenciales de líderes revolucionarios han encontrado su tumba en Siria. A medida que ha ido avanzando el conflicto, pues obviamente las fuerzas más oscuras, las más reaccionarias y las más peligrosas, pues han ido ocupando el terreno que dejaban esas víctimas del régimen, y al mismo tiempo, obviamente, el sector del pueblo sirio que está abiertamente contra el régimen, que ha sufrido en sus filas, entre sus parientes más cercanos, pues pérdidas dolorosísimas, pues se ha ido también radicalizando. Cuanto más se prolongue la agonía, pues más difícil va a ser saber qué es lo que está ocurriendo, y más fácil es precisamente que las fuerzas que de ninguna manera quieren que haya una revolución democrática en Siria se adueñen de la gestión del proceso, y ahí incluyo a todas, por supuesto el régimen, pero también Rusia e Irán, y sin duda alguna pues los países del Golfo como Arabia Saudí, Qatar y sus aliados occidentales. ¿Y qué crees que está buscando precisamente Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN en general y sus aliados en el Golfo y Israel también? ¿Qué están intentando sacar de esta situación? Pues lo que están intentando sacar es algo así como un debilitamiento del régimen sin un colapso. Yo creo que hoy nadie, y esto yo lo llevo diciendo casi desde el principio, pero hoy yo creo que, salvo a algunos analistas muy esquemáticos y muy determinados por orientaciones ideológicas, pues yo creo que poco afinadas, pues yo creo que hoy nadie puede pensar que realmente hay la menor voluntad de intervenir militarmente por parte de la OTAN, los Estados Unidos o la Unión Europea. Más bien todo lo contrario, es decir, todas las presiones por parte de Estados Unidos son para que se negocie un arreglo político. Hemos visto cómo ha apoyado las últimas declaraciones inesperadas para una parte de la oposición, de Moed el-Hati, el líder de la coalición de la oposición siria, y aún más, que les llegan muy pocas armas a los rebeldes sirios. Las que llegan precisamente a los grupos más radicales, y les llegan desde Arabia Saudí y desde Qatar. No llegan armas desde Estados Unidos o desde Europa. Más bien el interés es el de evitar que les lleguen demasiadas armas, o por lo menos de regular la llegada de las armas. Los últimos acuerdos, pues una vez más han afirmado la voluntad de Estados Unidos de no armar a los rebeldes sirios. En la última reunión de los amigos de Siria, como recordáis, toda la atención se desplazó más bien a la ayuda a los refugiados, y todo el dinero que se ha proporcionado está encaminado a ayudar a los refugiados y no a ayudar a los rebeldes que luchan sobre el terreno contra el régimen. Por lo tanto, yo creo que lo que quieren es, sobre todo, digamos, una explosión, una implosión controlada. Como además el papel que está jugando el Frente Nusra y en general los islamistas, que siguen siendo una minoría, pero la mejor armada, la que tiene más experiencia militar, y la que a medida que consigue pequeñas victorias, pues va consiguiendo también mayor apoyo por parte de una población desesperada, pues digo, el crecimiento de esa fuerza hace que tanto Israel como Estados Unidos como Europa tengan mucho miedo de un colapso del régimen que pudiera ser aprovechado por estas fuerzas islamistas, que no hay que olvidar son absolutamente anti-israelíes. E Israel, como escribía ayer en el Ahbar Asad Abu Jalil, que es un analista antiimperialista nada sospechoso de ser complaciente con los rebeldes sirios, sino quizá más bien todo lo contrario, pues decía que Israel nunca se ha sentido tan incómoda como en estos momentos con todos los cambios inconclusos todavía que se están produciendo en la zona. Israel tiene mucho miedo, y hoy acababa antes de recibir esta llamada, leía unas declaraciones de un dirigente militar israelí que decía que había que prepararse para una confrontación con la Siria post-Assad, ¿no? Yo creo que hay mucho miedo a una desestabilización general de la zona, y yo creo que Israel, que siempre ha considerado a Bashar al-Assad el peor enemigo que podía tener, tiene mucho miedo de que su enemigo, el enemigo que suceda a Bashar al-Assad, sea más amenazador para sus intereses. Sí, has hablado de los sectores diversos y complejos que componen esa oposición, también de organizaciones como del Frente al-Nusra. ¿Piensas que la visión que tenemos en Occidente, en la izquierda, pero no solo en la izquierda, acerca de la laicidad y de la emergencia del islamismo político y armado, está condicionando la percepción que tenemos de este conflicto y las reacciones ante él? Yo creo que sí, que de este conflicto y en general de todo lo que está ocurriendo en el mundo árabe, naturalmente el primer orgasmo hace dos años produjo un repentino derrumbe de todos los clichés, una especie de sorpresa. Se descubrió de pronto un mundo árabe que no se ajustaba a todos estos clichés islamofóbicos que han caracterizado la relación de Occidente con el mundo árabe desde hace 10 años, al menos desde el 11 de septiembre. Se descubre de pronto un mundo árabe primaveral, laico y democrático, y ahora, cuando obviamente todas estas fuerzas que estaban ahí presentes y que son las que están bien organizadas y bien armadas en el caso de Siria, pues emergen, habiendo estado siempre ahí, pues todo ese retorna ese viejo molde periodístico, ese viejo molde orientalista mental, en virtud del cual el mundo árabe pues es absolutamente incapaz de procesos democráticos, está dominado por el fanatismo, la violencia y el islam. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque a mi juicio no solamente son esos sectores de la derecha a los que siempre hemos denunciado, ¿no?, los que en estos momentos están deslizándose de nuevo hacia los clichés islamofóbicos, sino también una parte de la izquierda que puede llegar, como es el caso de Samir Amin en unos artículos que ha publicado en los últimos días, a apoyar decididamente la intervención militar francesa en Mali contra ACMI en el norte de Mali. Y Santi, ¿cuál piensas que debe ser la postura de la izquierda y de la solidaridad internacionalista ante lo que está ocurriendo en Siria? ¿Cómo podemos ayudar a la población de una forma u otra está sufriendo las consecuencias de la violencia? Pues yo creo que ayudarles materialmente podemos hacer poco, aparte de tratar de hacerles llegar ayuda que no pase por la distribución del gobierno, lo que es muy complicado, para tratar de ayudar a sobrevivir a los muchos refugiados internos o externos víctimas del conflicto. Pero lo que yo sí diría es que lo que hace falta por parte de la izquierda es el abandono de algunos esquemas que han dominado nuestra interpretación geoestratégica de lo que ocurría en esta zona del mundo. Yo creo que si no podemos hacer otra cosa, al menos debemos analizar bien y tener las ideas más o menos claras. Y lo primero que hay que tener claro es que si hay una fuerza que se está comportando en estos momentos con arreglo al modelo leninista, y además con un internacionalismo evidente, son desgraciadamente los islamistas. Puede parecer provocativo, pero a mí no me cabe la menor duda de que hay que preguntarse por qué en estos momentos no hay un internacionalismo de izquierda y en cambio hay un internacionalismo de las fuerzas más reaccionarias, que son las de estos islamismos radicales y violentos. Y yo creo que en este sentido, la posición de algunos partidos en el gobierno en América Latina no ha ayudado mucho. Desde lejos, mitad por ignorancia, mitad en defensa de sus propios intereses geoestratégicos, y en medio de una de un combate con el imperialismo muy amenazador, pues yo creo que han contribuido a que no se entienda bien lo que está ocurriendo en el mundo árabe. Yo creo que lo primero es entender bien lo que está ocurriendo en el mundo árabe, entender que se está produciéndolo así como una se está derritiendo la Guerra Fría en una zona donde en las últimas donde no se había notado, digamos, la caída del muro de Berlín, donde toda una serie de regímenes que podían parecer enfrentados entre sí, pero que compartían rasgos autoritarios, despóticos, criminales, se repartían en esa zona del mundo en detrimento de sus pueblos, que vivían como bajo ámbar, congelados, y que lo que no podemos hacer es dar la espalda a los pueblos cuando de pronto deciden tomar la palabra. Hay una tendencia todavía hoy a interpretar con los viejos esquemas de la Guerra Fría lo que está ocurriendo en el Próximo Oriente y en el norte de África, a hacer oposiciones binarias que nos llevan finalmente a permitir que sea Estados Unidos el que fija nuestras posiciones. Si Estados Unidos apoya, nosotros estamos en contra; si Estados Unidos ataca, nosotros estamos a favor, y esa es una lógica enormemente simplificadora. Basta pensar qué ocurriría si de pronto, que podría ocurrir perfectamente, porque ya ha ocurrido y era un poco así antes del 67, Estados Unidos entendiese que sus intereses no coinciden con los del Estado de Israel y decidiese más bien acercarse a todos estos gobiernos islamistas que están empezando a gobernar y con los que de alguna manera estarían negociando. ¿Pasaría Israel a ser nuestro amigo en el caso de que Estados Unidos decidiese apoyar al pueblo palestino? Pues hombre, no, yo creo que las causas son justas con independencia de lo que piensen los Estados Unidos. De esa manera, además, lo ponemos muy fácil a los Estados Unidos. Estados Unidos pueden mancillar cualquier causa. Además, les hacemos constantemente, a veces desde la izquierda, publicidad de la omnipotencia de un imperio que está en horas bajas, y me parece que es muy importante buscar información rigurosa, tratar de entender lo que está pasando allí y preguntarnos quiénes son nuestros afines en la zona. En el caso de Siria hay que preguntarse si nuestros afines están en el gobierno de Bashar al-Assad, están en Irán, están en la Rusia de Putin, o están en las calles y los barrios de Hama, de Homs, de Idlib, de Alepo. Esa es la pregunta, y respondiendo más o menos bien con todas las incertidumbres a esa pregunta, pues yo creo que podemos más o menos orientarnos en un conflicto que es muy complicado. Bueno, Santi, muchas gracias de nuevo. Tenemos que dejarlo ahí y bueno, hasta pronto. Bien, gracias a vosotros. في نهار من نهارات قل ما نزل في عيش في بلادي نحب نزرو فيها ناريخ لي يكون ولادي ننسى عبد الكل دار نخمتي حتى الحابي يجيني معاني تلازمني نقضي على عبابي قال مشولتي اليوم راي الحركة هننسى المشاكل ونبعد على الفرقة. Se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido... 2009, enero. El club de baloncesto Maccabi de Tel Aviv participa en una campaña publicitaria de apoyo al ejército israelí, mientras este bombardeaba la franja de Gaza. 2010, el informe Goldstein del relator de derechos humanos de las Naciones Unidas califica el ataque como crimen de guerra durante los... 2013, febrero. Euskal Herria recibe cordialmente al Maccabi de Tel Aviv. Normaltasun lezon hartzeko prest al zaude? Hau ez da normala. Maccabi ez da normala. Esto no es normal. El 28 de febrero en Gasteiz nos van a oír. Maccabi eta Irralgo ordezkari guztiei. Bueno, Bueno, eta Santi Alvaren gogoeta interesgarrien ostean beti bezala ba, merezi du bere hausnarketa entzutea. Ba, helduko diogu boikotari eta ba, astero saioaren azken zanpa honetan boikotari dedikatzen diogun tarteari. Eta Makabiz bai itzeingo dugu, baina zire emango dugu boikotarteari ba, idazle batez, Antonio Muñoz Molina idazleaz solasten, izan ere ba, atzo Espainiako idazle horri ba, eman zioten Jerusalemen Jerusalem zaria inzuzen ere. Antonio Muñoz Molina recogía anoche el premio Jerusalén. Unas horas antes, al mediodía, dio una rueda de prensa en la que abordó la polémica surgida en torno a la concesión del galardón. A Muñoz Molina le han criticado en las últimas semanas por aceptar el premio de una institución, el Ayuntamiento de Jerusalén, que diariamente discrimina contra la población palestina e impulsa la ocupación, y sobre todo porque la ocupación va en aumento de año a año y hasta de un día a otro sin que se le vea ningún final. El escritor de Úbeda habló de las obsesiones identitarias en el lugar del mundo que probablemente está más obsesionado con su identidad, sobre la que gira la misma existencia del Estado de Israel, un Estado definido como por sus líderes como judío, con todas las consecuencias negativas que encierra la definición. Muñoz Molina dice que ha recibido mensajes y cartas en las que se le advierte que al aceptar el galardón iba a tener las manos manchadas de sangre e iba a ser cómplice del genocidio, lo que le parece a él absurdo. Hay mucha ignorancia y no me ha sorprendido la polémica, pero sí su virulencia, ha dicho. Opina que en España existe poco conocimiento de Israel y que este está lleno de estereotipos. No creo que la mejor manera de ayudar a la causa palestina sea el boicot a Israel, ha añadido. Creo que hay una situación injusta porque lo dice gente que está informada y de la que me fío, aunque no aporta ninguna idea para combatir la situación de injusticia. Otra de las frases, de las perlas que dijo, es que la realidad no se puede cambiar, refiriéndose al conflicto. Pero lo cierto es que Israel cambió la realidad de Palestina de arriba abajo en su momento y ahora sigue cambiándola a diario en los territorios ocupados. A pocos metros de donde ayer hablaba Muñoz Molina, en el vecino barrio palestino de Silwan, Israel está cambiando la realidad día a día. Los críticos al escritor han propuesto el boicot a Israel para combatir la injusticia. Muñoz Molina responde que no está de acuerdo. Quizás debería adelantar cuál es su propuesta para acabar con el expolio continuado y creciente de Palestina, máxime cuando ni siquiera el presidente Barack Obama es capaz de forzar la retirada israelí de los territorios ocupados. A la misma hora en que Muñoz Molina recogía el premio, en un hotel de Jerusalén Oriental, el periodista israelí Gideon Levy aventuraba que si la Liga Europea de Básquet boicoteara la participación del Maccabi de Tel Aviv, la ocupación no duraría ni 5 minutos. Eta berak, Muñoz Molinak berak onartzen zuen bezala, hainbat eskaera heldu zaizkio, ba, sari hau jaso ez ezan, eta hoien artean, Ignacio Guterre de Terán, Universidad Autónoma de Madrideko irakaslea dena idatzi diona. Eta horren zatitxo bat irakurriko dizuegu, ba, adibide bezala. Por supuesto, es libre de obrar como mejor le parezca y de considerar que su participación en la ceremonia de entrega redundará en el entendimiento entre los pueblos, y que por lo mismo no se puede boicotear a un pueblo ni una sociedad plural y con voces discordantes en un sentido u otro en su conjunto. Le daría plenamente la razón si no fuera porque el Premio Jerusalén no es un galardón concedido por la sociedad civil, un grupo de particulares sin implicación en la labor de representatividad del Estado de Israel o una asociación cívica u organización no gubernamental. Este premio, como usted bien sabe, tiene carácter oficial, está financiado con fondos públicos del Estado de Israel y representa, quiera usted o no, el punto de vista de la Municipalidad de Jerusalén, la cual, como usted bien sabe, promueve una política de asentamientos y expansión que conculca de manera evidente los derechos de los ciudadanos palestinos, habitantes originarios de buena parte del área metropolitana de Jerusalén y sus alrededores, por mucho que un porcentaje muy elevado haya sido expulsado de sus hogares y que la propaganda sionista ponga en duda la condición de propietarios primeros de muchos de ellos o disfrace la política sistemática de confiscación y expulsión, con eufemismos y fábulas de todo signo. Este premio, pues, no contribuye al entendimiento entre los pueblos, ni favorece un debate sosegado y plural sobre la política de discriminación articulada por el Estado de Israel hacia la población palestina. Y esta carta acaba diciendo: buen viaje a Palestina. Millones de personas que nacieron allí no pueden hacerlo. Acuérdese de ellos al menos un instante no más, cuando el señor Ner Barkat le estreche con ardor sus manos y proclame al mundo libre que las calles de Jerusalén componen un hermoso ejemplo de tolerancia, igualdad y amor por la humanidad. Ba, hori zen Muñozen aurkako boikot deialdia. Eta gertuago, Euskal Herri partean, badabil lau aizetara beste deialdi bat, oraingo honetan berriz ere Tel Avivko Makabiren kontra. Izan ere, Irralgo kirol ordezkaria, Irralgo saskibaloi taldea, bizitan izango da berriz ere Gasteizen, datorren otsailaren 28an. Jakingo duzuenez, talde honek inplikazio zuzena izan zuen bere garaian, 2009an, Irralgo armadak Gazako zerrendaren kontra burutu zuen operazio militar hartan, Berun urtua deitu zuten operazio militar hartan. Makabiarrek, Tel Avivko Makabikoek, propaganda kanpaina bat burutu zuten, armadari sostengua eta zilegitasuna emateko. Gerora, eraso hoiek gerra krimentzat izendatu zituzten Nazio Batuen erakundean, Goldstein txostenean. Hortaz, zantzu horien guztien arabera, Tel Avivko Makabi saskibaloi taldeak inplikazio zuzena dauka gerra krimen hoietan. Hori dela eta, beste behin ere, bizita hori errefusatu egiten dugu Gasteizen eta Euskal Herri osoan. Eta bizita horren arira, zenbait ekitaldi antolatu dira Gasteizen, datorren otsailaren 23an hasita. Otsailaren 23an, larun batean, salaketa eta elkartasun gunea antolatu da Andra Mari Zuriaren plaza egun osoan zehar. Goizeko 11etatik guerdiko ordubietara eta arratzaldeko 4etatik 7etara. Bertan, izango dira judimendiko sanpantzarrak, izango da Palestinako musika eta janaria dastatzeko aukera, izango da erakusketa, izango da perkusioa, izango da kale antzerkia. Zenbait ekitaldi egun osoan zehar arratsaldeko 7ak arte. Orduan abiatuko da Andra Mari Zuriaren plazatik manifestazioa. Hori larun batari dagokionez, astelenean, otsailaren 25an, prentzaurreko masiboa antolatu da martzoak 3 memoriagunean, guardiko 12etan. Aste artean berriz, otsailaren 26an, boikot tailerrak izango dira guardi partean unibertsitatean 12:30etan eta arratsaldean Zapateneo kulturgunean 7:30etan. Otsailaren 27an asteazkenean hitzaldia eta bideo emanaldia izango da Aizkora Tabernan, Palestina imperialismoaren aurkako erresistentziak izenburupean arratsaldeko 7etan. Eta azkenik partidaren egunean bertan, otsailaren 28an ostegunean, Makabi Kanpora Euskal Herrian ezarete ongietorriak lelopean zenbait mobilizazio antolatu dira. Eguerdiko 12etan konzentrazioa General Loma plazan, legebiltzarraren aurrean. Eta arratsaldeko 7etan Gasteiztik Zurbanora abiatuko da autokarabana, Amaia zentrutik abiatuta Aranbizkarran, eta bertan konzentrazio zaratatsua egingo da Zurbanoko pabiloian. Beraz, ikusten duzunez, ekitaldi ugari, aste osoan zehar, Makabiren bizitaren aurka protesta egiteko. Luzeago jorratuko dugu gai hau datozen saioetan. Otsailaren 25an astelenean irratzaio berezia egingo dugu afera honen arira.